9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza en la FM los 20 superclásicos de la semana. Presenta Alejandro Villalobos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro conteo de hoy, los 20 superclásicos. Hoy hemos escogido 20 superclásicos ganadores a canción del año en los premios Grammy, desde 1980 hasta 1999. Las canciones que cada uno de esos años ganaron el premio a canción del año. Entonces, creo que vamos a dar un buen recorrido desde 1980, repito, hasta el año 99, y muchos lo descubrirán, lo recordarán o se informarán y enterarán por primera vez de cuáles fueron estas canciones ganadoras de premio Grammy a canción del año. ¿Qué tal si arrancamos entonces con la número 20? Es una canción de The Doobie Brothers, escrita por Kenny Loggins y Michael McDonald. Aquí está What a Fool Believes de The Doobie Brothers en el número 20. Es canción ganadora al premio Grammy Canción del Año en 1980. Número 19. Y vamos ahora con la canción ganadora a Canción del Año en los Grammy en 1981. Este siguiente invitado, Christopher Charles Gephardt, es conocido por su nombre artístico Christopher Cross. Es un cantautor estadounidense, ganador de un Oscar, un Globo de Oro y 5 premios Grammy. Aquí está, en el número 19, Sailing, de Christopher Cross. Éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 18. Y hoy estamos contando las canciones que han ganado premio Grammy a Canción del Año desde 1980 hasta el 99. Vamos ahora con la de 1982. La siguiente es una canción de soft rock interpretada por la cantante norteamericana Kim Carnes para su 5th álbum de estudio titulado Mistaken Identity. La canción es una de las más famosas de esta artista, con la que logró llegar al número uno en muchos países y en 1982 ganar el premio Grammy a Canción del Año. Aquí está en el número 18, Betty Davis Eyes, Kim Carnes. Her hair is hollow gold, her lips sweet surprise. Her hands are never cold, she's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you, you won't have to think twice. She's pure as New York snow, she got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. To take her home with her appetite, she'll lay her on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Betty Davis eyes. Expose you when she snows you, hot to feed with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make it pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Betty Davis eyes. Hoy presentando los 20 superclásicos que han ganado Canción del Año en los premios Grammy. La siguiente canción fue precisamente la de 1983 que ganará ese galardón. Always on My Mind es una canción compuesta por los artistas estadounidenses Johnny Christopher, Mark James y Wayne Carson. Fue interpretada y grabada y publicada por varios artistas, entre ellos Elvis Presley. Pero la versión que hizo el señor Willie Nelson fue la que le dio el premio a Canción del Año para 1983. Aquí está en el puesto número 17, Always on My Mind. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best. You did, you. Girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on. Vamos subiendo en el conteo y vamos subiendo en los años, porque hoy estamos haciendo un programa de premios Grammy desde 1980 hasta el año 99, con las canciones que han ganado la categoría Canción del Año. Y nos vamos a 1984. La siguiente canción que ganó dicho premio, dicho galardón, es una power ballad interpretada por la banda inglesa de rock The Police, perteneciente al quinto y último álbum de estudio, Synchronicity. La canción fue escrita por Sting y se convirtió en el mejor éxito de ese 1983, encabezando las listas de la revista Billboard y muchas listas alrededor del mundo. Aquí está en la casilla número 16, Every Breath You Take, The Police, ganador ese año 84 a Canción del Año en los premios Grammy. Every breath you take. We'll be right back. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 15. La siguiente canción ganadora al premio Grammy a Canción del Año en 1985 fue interpretada por Anna May Bullock, más conocida como Tina Turner, una cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa de nacionalidad suiza y origen estadounidense, cuya carrera se desarrolló durante más de 50 años, además de ser una de las principales mujeres de la industria musical en la historia de las divas. Aquí está, en la casilla número 15, What's Love Has Got to Do With It, de Tina Turner. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react, that it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than there's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Número 14. Y hoy presentando los 20 superclásicos que han ganado premio Grammy a Canción del Año. En 1985, dos superestrellas, intérpretes, pero además compositores, precisamente se unieron para hacer la letra y música del siguiente himno del mundo, que reunió a muchos artistas norteamericanos bajo el nombre de USA for Africa. Hicieron la canción We Are the World, escrita por Michael Jackson y Lionel Richie, ganadora a premio Grammy Mejor Canción del Año en 1986. Aquí está We Are the World, USA for Africa. clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Número 13. Y siguen subiendo los números y los años. Vamos para la canción que ganó el premio Grammy a Canción del Año en el año 87. Y mire, sin embargo, es una canción que se había hecho en 1982. La había escrito Burt Bacharach y Carl Bayer Sager. En ese momento, esa versión fue interpretada por Rod Stewart para la banda sonora de la película Night Shift. Pero años después, la canción la grabaría Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight y Stevie Wonder. Y entonces ganaron ese premio a Canción del Año 1987. Aquí está That's What Friends Are For en la casilla número 13. And I never thought I'd feel this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try. Can remember. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. For good times and bad times. Clásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 12. Estamos contando los 20 superclásicos ganadores de premio Grammy a canción del año. La siguiente ganó el premio en 1988. Sin embargo, quiero dejar claridad de algo. Gana en ese año 88, cuando se entrega el Grammy, pero la canción, pues, pertenece y fue éxito el año anterior al que entrega el galardón. Y este es el caso de la canción de James Ingram y Lyndon Rosen, escrita por James Horner, Barry Mann y Cynthia Hill. Aquí está Somewhere Out There. Somewhere out there, beneath the pale moonlight, someone's thinking of me and loving me tonight. Somewhere. Someone saying a prayer that we'll find one another in that big somewhere out there. And even though I know how very far apart we are, it helps to think we might be wishing on the same bright star. And when night wind starts to sing a lonesome lullaby, it helps to think we're sleeping underneath the same big sky. Superclásicos de la FM. Número 11. Y vamos a llegar al final de nuestra primera hora contando los 20 superclásicos de los premios Grammy, canciones que han ganado el galardón a canción del año. En esta primera parte vamos a cerrar, repito, con una canción que fue la primera en llegar al número 1 de listas de la revista Billboard en Estados Unidos, siendo una canción a capela, totalmente hecha a voz. No hay instrumento musical alguno que esté en esta producción. Estamos hablando de la canción de Bobby McFerrin llamada Don't Worry, Be Happy.

Hacemos una pausa en los 20 superclásicos y volvemos con las canciones que han ganado premio Grammy a Canción del Año desde 1990 hasta el año 99. Ya regresamos. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y aquí estamos nuevamente presentando los 20 superclásicos, canciones que han ganado la categoría Canción del Año en los premios Grammy. Para 1990, en la entrega de ese año, pues una canción hermosa escrita por Larry Henley y Jeff Seibert, interpretada por la actriz y cantante superestrella Bette Midler. Aquí está Wind Beneath My Wings. It must have been cold there in my shadow to never have sunlight on your face. You were content to let me shine. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 9. Y aquí estamos contando esas canciones que fueron ganadoras del premio a Mejor Canción del Año en los Grammy. La siguiente, de 1991, canción que ganó el Grammy en 1991, pues repite consecutivamente segundo Grammy en esa misma categoría, Bennett and Miller, más conocida como Bette Midler. El año anterior también se había ganado esa categoría y ahora, repito, nuevamente lo hace con esta canción que está en el número 9, From a Distance. From a distance, the world looks blue and green, and the snow-capped mountains white. From a distance, the ocean meets the stream, and the eagle takes to flight. It's the voice of every man. From a distance, we all have enough, and no one is in need. And there are no guns, no. Superclásicos. Superclásico número 8. Y aquí estamos en la FM contando las canciones que han ganado el premio Grammy a Canción del Año en la categoría Canción del Año. En 1992, pues le dieron ese galardón a una canción que ya había grabado originalmente Nat King Cole. Pero gracias a la tecnología, Natalie Cole, la hija de Nat King Cole, hizo un dueto y la canción revivió nuevamente y fue un himno para esa época. Canción escrita por Irving Gordon. Aquí está en el número 8, Unforgettable, Natalie Cole y Nat King Cole. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. That someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 7. Seguimos subiendo en los números y en los años. Hoy estamos presentándoles las canciones que han ganado el premio a Canción del Año en los Grammys. Y en 1993, en esa ceremonia de ese año, el premio se lo dieron a esta canción, que es una balada escrita por Eric Clapton y Walt Jennings, en memoria de Connor, hijo de Eric Clapton, quien murió el 20 de marzo de 1991, después de caer del piso 53 de un edificio en Manhattan, en Nueva York, solamente con 4 años y medio de edad. La canción la escribió 9 meses después de la muerte de su hijo. Aquí está, en la casilla número 7, Eric Clapton, Tears in Heaven. I saw you in heaven. 6. Estamos presentando los 20 superclásicos que han ganado canción del año en los premios Grammy. En 1994, la siguiente producción, entre otras escrita por Tim Rice, Timothy Miles Byron Rice, repito, más conocido como Tim Rice, es un autor inglés de letras para musicales especialmente. Además, conductor de radio y televisión, es célebre por haber escrito la letra de la ópera del musical Jesucristo Superestrella, Evita, entre otras producciones. Aquí está la canción de la película La Bella y la Bestia, de Tim Rice, Alan Menken, interpretada por Regina Bell y Peebo Bryson. Aquí está A Whole New World en el número 6. I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over, sideways, and under, on a magic carpet ride. A whole new world, a new fantastic point of view, no one to tell us no.

y gana el premio a canción del año en los Grammy del año 96. Es una canción interpretada por el músico, cantante y compositor británico Seal. Entre sus mayores éxitos destaca la canción Kiss from a Rose, que está en el puesto número 4 y, repito, fue la ganadora del premio Grammy a canción del año en el 96. Seal, Kiss from a Rose, de la película de Batman. There used to be a gray tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. A drug that's high enough to feel. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, I'm like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now, won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 3. Seguimos subiendo en los números y en los años. Llegamos ya al podio y entramos a los tres primeros lugares y al año 97. En ese año, la canción ganadora a Canción del Año en los premios Grammy es una canción del músico británico Eric Clapton, publicada también en una película, en Phenomenon. La canción fue escrita por Tommy Sims y Gordon Kennedy, acompañados de Whitney Kirkpatrick, ganadora, repito, ese año a Canción del Año. En el número 3, aquí está Change the World, Eric Clapton. If I can reach the stars, cold one down to you, shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams. And I can change the world. I'll be the sunlight in your universe. You would think my love was really something good. Baby, if I could. Seguimos subiendo en los números y en los años. 1998. En ese año, la canción que viene a continuación ganó varios Grammys, pero obviamente la presentamos y clasificamos aquí por ser la que recibió el galardón a Canción del Año. Estamos hablando de este tema interpretado por Sean Colvin, una cantante y compositora estadounidense que fue conocida por ese sencillo, el que viene a continuación, Sonny Came Home. Aquí está en el número 2, Sean Colvin. Favorite room. Sunny said, y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 1. Y hemos llegado al puesto número 1 y al año 1999. Año en el que le entregaron el premio a Canción del Año en los Grammy a una canción que le habían presentado a Celine Dion, y ella cuando la oyó dijo: no me gusta, es dramática, no me gusta el tema, no me gusta la historia. Sin embargo, el esposo la convenció y en una sola entrada al estudio de grabación hizo la toma de su voz una sola vez. De ahí en adelante los productores tuvieron que montar el resto de la orquesta y el sonido alrededor de My Heart Will Go On. Aquí está, canción ganadora del premio Grammy a Canción del Año en 1999 y es la número uno en nuestro programa de hoy, Celine Dion, My Heart Will Go On. Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you. Go on. And spaces between us, you have come to show you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. My heart to Estos son los 20 superclásicos de la FM. Y llegamos al final de nuestro programa hoy, especial de los premios Grammy, con esas canciones que ganaron el galardón a Canción del Año. Los 20 superclásicos fueron editados, producidos, puestos al aire por Jonathan Saavedra, grabación de Camila Wills, Santiago Sánchez. El conteo regresivo y voiceover es de Jacob Ferdinand y María Juliana Correa. Yo soy Alejandro Villalobos, los invito para que sigan y nos acompañen en un próximo programa de los 20 superclásicos.